Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Buenas tardes, mi gente que sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, el contraataque no va a dar muchas largas para esta presentación. ¿Quién les habla? Y bueno, y gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y que hoy se encuentra en el Teatro Teresa Carreño en el Foro Internacional. Una conjura contra los medios de comunicación, la conjura mediática contra Venezuela. Bueno, después de una larga jornada de las 9 de la mañana, ahorita en este mismo momento tenemos las conclusiones con el compañero Miguel Ángel Pérez Firela. Desde temprano nos estuvieron acompañando Luis Balbao de Argentina, José, mejor conocido como Pepe de México, William Castillo de Venezuela, Rosa Miriam por Cuba. Y bueno, hoy en la tarde con los compañeros Luis Brito García, entre otros compañeros de Cuba, de México y de Brasil. Y vamos a escuchar para hablar directamente de suministrados por Venezolana de Televisión para escuchar este cierre del día de hoy. Es 5 y 6 de junio que vamos a estar en esta guerrilla mediática, bueno, una conjura mediática contra Venezuela. Vamos a pegarnos mucho y ahí a Venezolana de Televisión y continuamos con esta guerrilla comunicacional. La metodología simbólica que ellos aplican, muy bien orquestada y pensada, resulta que los realistas seríamos los bolivarianos y ellos serían los jóvenes indefensos que están luchando para la independencia de Venezuela. Lo simbólico, cuidadito, y nosotros recordamos aquel verso de José Martí, Raimundo, que tú citabas poco hace. Cuidado, y nosotros pensamos que toda fruta acaba en la cáscara. Tercera fecha, 27 de febrero. El caracazo que ellos propiciaron y que terminó en, y es una gran deuda y me da vergüenza decirlo, deuda histórica que tenemos, no sabemos cuántos muertos hubo, deberíamos saberlo, ¿verdad? Para hacer justicia a esas víctimas. Bueno, resulta, bueno, habrán sido 300, 2.000 o 5.000, no tenemos la fecha, no tenemos la data. Tercera fecha, entonces 27 de febrero. Resulta que nosotros seríamos los adecos, que nosotros seríamos Carlos Andrés Pérez y que ellos son el pueblo hambriento que sale a romper todo. ¿Eh? Los símbolos. Cuarta fecha, 5 de marzo. El 5 de marzo, viendo que no había funcionado el 23 de enero, viendo que no había funcionado el 12 de febrero y viendo que no había funcionado el 27 de febrero, hicieron lo impensable. Tomar el 5 de marzo como fecha para la burla, para la provocación y, gracias a la conciencia de este pueblo, no se cayó en dicha provocación. ¿Saben por qué? Los argentinos dicen de Gardel, ¿no?, que cada día canta mejor. Chávez cada día es más Chávez. Ahora, ahora, yendo a lo más coyuntural, yendo a lo más coyuntural. Resulta y acontece que el pueblo venezolano, pero también internacionalmente, tomaba el Carmonazo, ¿verdad? Como ese hito, como ese quiebre histórico en el cual por primera vez en la historia se daba un golpe netamente mediático. Yo les digo algo, el Carmonazo se quedó en pañales al lado de la conjura mediática transnacional que en estos momentos hay contra Venezuela. Se quedó en pañales. Si nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo en este momento, no vamos a tener los instrumentos necesarios para tomar las acciones justas y necesarias, valga la redundancia, para afrontarlo. Me explico, me explico. En los años 80 y 90, en cualquier encuesta que ustedes puedan buscar de la época, el venezolano, finales de los años 80, estaba desmoralizado. Y en muchas encuestas se decía incluso que la única manera de que Venezuela surgiera era que incluso se anexara a alguna superpotencia europea o estadounidense. Ellos comenzaron un trabajo lento que no solamente implicaba los elementos materiales, sino que también implicaba elementos simbólicos para atacar directamente la autoestima de los venezolanos y de las venezolanas. Está pasando por debajo de la mesa el elemento más importante en esta conjura mediática contra Venezuela. Nos están intentando desmoralizar. Segundo, nos están intentando despolitizar. Están haciendo desde el punto de vista simbólico todo lo posible para que el venezolano, incluso el venezolano de izquierda, progresista, chavista, diga, bueno, a mí no me importa la política. Contraviniendo así al legado más grande de Hugo Rafael Chávez Frías desde el punto de vista simbólico e incluso mediático. Este es un pueblo político con P mayúscula porque es un pueblo que ha de resolver sus problemas a través de una democracia participativa y protagónica. No quiero ser yo odioso y pedante, pero permítanme mostrar los elementos o los fundamentos teóricos de lo que estoy diciendo. Después del Renacimiento y a partir de la modernidad, pensemos por ahí a la época iluminista, ya nos decían que cultivemos, Voltaire y compañía, el iluminismo francés, decía, pero dejen esa participación de la ágora griega, de que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, los esclavos y las mujeres, hace 2600 años no lo hacían, pero que todo el mundo vaya a la plaza pública y trate de resolver los problemas colectivamente. No, no, no, por ahí por el 1700, siglo XVI, no decía, eso ya pasó de moda, fíjense que no es nuevo. Ahora ustedes tienen que cultivar su propio jardín secreto, es decir, encargarse individualistamente de sus propios, entre comillas, negocios y dejar que otro decida por usted. ¿No es acaso eso la democracia representativa? Por ejemplo, un poco después, siglo XIX, un cierto Alexis de Tocqueville hablaba de petit et vulgaire plaisir. Dice, en los próximos siglos los individuos se cerrarán en sus pequeños y vulgares placeres. Y es precisamente lo que se ha instaurado en muchas llamadas democracias occidentales, en la cual el individuo se despoja de uno de los derechos más grandes que tiene, que son los derechos políticos, para dejárselos a una élite política que va a hacer las veces de ellos a través de unas pantomimas que llaman democracia. Es decir, transferir el fenómeno más grande que tiene el pueblo, que es la voluntad popular, a un tercero que te va a gestionar la cosa pública, es decir, la res pública. El proceso que ha comenzado en estos momentos contra Venezuela, desde afuera y desde adentro, es un proceso de restauración de la hegemonía simbólica que se tenía antes de Hugo Rafael Chávez Frías. Lo repito, el proceso que en estos momentos se está dando en Venezuela, muy bien pensado, es la restauración de la hegemonía simbólica que existía antes de Chávez. Es decir, un pueblo despolitizado y un pueblo con la autoestima por el suelo. ¿Para qué? ¿Todo para qué? Simplemente para hacerse del poder a través de otros medios. ¿Recuerdan ustedes a Clausewitz, uno de los más grandes especialistas de la guerra? La política no es otra cosa que la guerra continuada por otros medios. Precisamente de eso estamos hablando. 23 de enero, 12 de febrero, 27 de febrero, 5 de marzo. Resultado, más de 40 muertos. Resultado, metodologías paramilitares. El maestro Librito García y este servidor han escrito y han pensado, incluso juntos en un libro, el tema del paramilitarismo. Pues se utilizó el paramilitarismo. ¿Para qué? Para crear terrorismo mediático. Y aunque eran pocos municipios, pensábamos que era todo el país, ¿o no? ¿Por qué? Es la pregunta. Y aunque todo lo llevaba a cabo en un primer momento, porque después ahí está toda la oposición, un partido como Voluntad Popular, que no pasa del 2% de los votos a nivel nacional. ¿Ustedes se están dando cuenta de esto? Pues en esa hegemonía el chavista no puede ir a un restaurante, ¿verdad? No, porque no puede comer. El chavista, bueno, no puede utilizar el espacio público, sino porque muchos de los espacios públicos se han convertido en guetos, ¿o no? Porque un chavista no puede ir a ciertos medios de comunicación porque son reservados. Pero ya va. ¿Qué democracia nos están planteando desde el punto de vista simbólico? ¿Una democracia sin espacios públicos? ¿Una democracia sin libertad de expresión? ¿Una democracia sin libertad de tránsito? Y a fin de cuentas, una democracia en la cual, por ser chavista, tú debes morir degollado. Bueno, que alguien me explique esta democracia, porque a mí se me parece mucho a la dictadura. Y cuidado con la dictadura, porque está en puertas a través de una hegemonía comunicacional y mediática, según la cual, teniendo nosotros, como lo dice Luis Brito García, a los intelectuales, a los artistas, a los pintores, a los cineastas, pues no. Teniendo nosotros a un pueblo libre de analfabetismo, teniendo la segunda matrícula regional de educación, pues los inteligentes son otros, los formados son otros, los bien pensantes son otros. Están a cuenta gota transvalorando absolutamente todo. ¿Con qué mecanismo? Me lo van a responder ustedes mismos. ¿Cuál es el único país que puede interrumpir el videoclip de Rihanna y Shakira para que ellas expresen su grandísima preocupación por la situación política de Venezuela. ¿Cuál es? ¿Cuál es el único país que puede hacer detener un juego de los Yankees de Nueva York para que los Yankees en pleno de Nueva York, el equipo de béisbol, se pronuncie preocupado contra Venezuela? ¿Cuál es el único país que se puede dar el tupé de colocar en el tapete, en medio de los premios Oscar, la preocupación por una supuesta guerra civil en Venezuela? ¿Cuál es el único país que puede inventarse desde Miami un premio a lo nuestro en el cual artistas, desgraciadamente latinoamericanos y del Caribe, en fila india, van a quejarse por la situación que está sucediendo en Venezuela? Cuando aquí han habido más de 100 intervenciones en el siglo pasado y antepasado contra Latinoamérica, y yo no he visto a ninguno de estos artistas, ni a los Yankees de Nueva York, ni a los premios Oscar, alzar la voz por el golpe de Estado en Bolivia, intento de secesión, por el golpe de Estado policial en Ecuador, por el golpe de Estado en Honduras, a Celaya, etcétera, etcétera, etcétera, y evidentemente contra el golpe de Estado que le dieron a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos canales internacionales como CNN en español, cuya programación en algunos días es dedicada exclusivamente a Venezuela. Pero por otra parte tenemos a una Telesur saboteada en todas las cableras internacionales, europeas y estadounidenses. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿o no? Bueno, entonces tomemos las decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero que todo, debemos concentrarnos en la investigación, en el pensamiento y en la reflexión de unos medios de comunicación creativos, críticos y autocríticos, pero sobre todo unos medios de comunicación que transmitan de forma estética, es decir, de forma bella, de forma verdadera y de forma buena los contenidos propios de una Venezuela del siglo XXI. Debemos cambiar las consignas por las reflexiones. Algunas veces nos quedamos nosotros centrados en las consignas. Rodilla, tierra, punta de lanza, contrapelo, venceremos. Pero sobre todo y más que todo, tenemos nosotros que saber que nunca, pero nunca, los medios de comunicación cuyos propietarios tienen intereses ligados a los grupos hegemónicos, y de eso se trata esta segunda parte, ¿no?, van a hacer absolutamente nada por transmitir los saberes populares. Ahora, transmitir los saberes populares no es sinónimo de aburrimiento, sí. Seamos creativos y recuperemos nuestro seguro de vida. ¿Cuál es el seguro de vida de este movimiento sociopolítico progresista llamado la Revolución Bolivariana? Aquellos que nos salvaron ese 11 de abril, los medios comunitarios, los menos alternativos y los medios de base. Solo ellos poseen la plena libertad, pero sobre todo los guáramos, para la hora de la chiquita hacer frente a esta conjura mediática contra Venezuela. Los medios alternativos, los medios comunitarios. Para ir terminando, creo que es muy importante que el pueblo de Venezuela, y si me permiten hablar no solamente del pueblo chavista, también del pueblo opositor y del pueblo independiente, saber que para luchar contra la conjura mediática contra Venezuela desde el punto de vista simbólico, chico, por más que sea, este es nuestro país. Es un país bellísimo. Es un país con potencialidades que se pierden de vista. Es un país con las mayores fuentes de petróleo del mundo. Como dice Luis Brito, no hay que decirlo mucho. No, Luis. Con las mayores fuentes de mega biodiversidad, con fuentes hídricas, grandes reservas de gas, pero sobre todo un pueblo que a partir de finales de 1999 se levantó, se puso pantalones largos y echó a andar. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, si después de tanto esfuerzo esta conjura mediática nos vuelve a arrodillar. Cuidado, cuidado si después de 14 años de logros nos vuelven a cortar los pantalones y a tratar como el patio trasero, como a los muchachos. Porque en Venezuela hasta los niños dan clase de política. Es más, comenzando por los niños, aquí se da clase de política. Y todo esto tiene una sola razón: Hugo Rafael Chávez Fría, quien partió en dos la historia comunicacional de este país y cometió el gravísimo pecado de no representar al pueblo mediáticamente, sino de ser pueblo. Ahí radica la cuestión. Muchísimas gracias. Bien, veíamos la ponencia del filósofo, político, escritor, analista internacional, ensayista, articulista y actual director del área sociopolítica y cultural del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, Miguel Ángel Pérez Pirela, en lo que es el Foro Internacional Conjura de los Medios contra Venezuela desde el Teatro Teresa Carreño. Amigos, nosotros de esta manera despedimos esta ronda. Teatro Teresa Carreño, hoy 5 de julio y mañana también vamos a seguir en el contraataque en este foro internacional, bueno, con esta conjura mediática contra Venezuela frente a la guerra de la cuarta generación, donde hoy nos estuvieron acompañando con diversos puntos, como fue abordado en las 9 de la mañana, las corporaciones mediáticas y su política intervencionista, conducida nada más y nada menos que Pujar Herrera, y también escuchando intervenciones, propuestas de Luis Bilbao de Argentina, Pepe de México, William Castillo por Venezuela, Rosa Miriam por Cuba, y en la tarde, hasta estos momentos, bueno, discutiendo la hegemonía comunicacional capitalista. Aquí moderada y escuchando en este fondo a la compañera cerrando, Elena Salcedo, y también, bueno, compartiendo con Carlos Alberto de Almeida por Brasil, Luis Brito García con una excelente y muy condensada participación, dándonos cifras, dándonos propuestas concretas de cuál sería, bueno, la visión de los medios de comunicación internacional. Raimundo Reino por México también participó de una forma increíble con propuestas, y Miguel Pérez Pirela, que nos acaba de dar este cierre, el cual contraataque se suma a esta gran cobertura, a esta conjura mediática contra Venezuela, la cual estamos siendo víctimas. Y bueno, vamos a ver, dado que no tenemos las condiciones técnicas para poder seguir transmitiéndole este excelente foro internacional con participación de compañeros, que bueno, periodistas que vienen aportando temas, propuestas para cambiar el modelo comunicacional frente a las propuestas o las revoluciones de Sudamérica y del mundo.

la frivolidad. ¡Déjame arriba! Dice tu cabeza y tu pensamiento y tú ni siquiera te das cuenta. Thank you.